la restauración del ministerio angelical en los fines de los tiempos. Yo creo que todos estamos conscientes del hecho de que estamos viviendo los días finales de la historia de la humanidad. No solamente los religiosos lo afirman, sino los científicos, los políticos. Todos concuerdan en decir de que estos son días sumamente críticos, porque estamos al borde de una nueva era. Ellos usan esa expresión, de una nueva era, una era muy diferente a la que nosotros hemos conocido hasta ahora. Una nueva época en la historia de la humanidad. Y que van a suceder en los próximos años, de aquí al fin del siglo y al principio del siglo venidero, van a suceder cosas tremendas sobre la faz de la tierra, cosas de orden cataclísmico, cambios radicales en cuanto a todos los aspectos de nuestra vida diaria. Esos cambios ya se están efectuando a un paso vertiginoso, y todos esos cambios nos están afectando y nos van a afectar aún más en el futuro. Estamos viviendo días de incertidumbre. Y muchos cristianos, aún muchos ministros, están casi, puede decirse así, dominados por el temor de las cosas que han de venir sobre la faz de la tierra, como lo dice Lucas capítulo 21. Temor, temor a esos cambios que van a incidir sobre nosotros, van a afectar aún en la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Algunos de estos cambios nosotros no los podemos detener, algunos quizás sí los podemos detener, pero vamos a tener que aprendernos a adaptar a todas las situaciones que se van desarrollando, echando mano a todos los recursos que Dios nos da para que podamos seguir viviendo una vida triunfante en Cristo. Y uno de los recursos que Dios ha puesto al alcance de su iglesia es el ministerio angelical. Lamentablemente, este ministerio, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, sabe poco o nada. Casi nunca se predica acerca de los ángeles. Los ángeles para muchos cristianos son como seres mitológicos que fueron muy populares en la Edad Media, en el tiempo del oscurantismo, pero hoy, que vivimos en la era moderna, con todos los avances de la ciencia, de la tecnología, los ángeles parecen obsoletos. Eso quiere decir que los ángeles parecen como seres de un tiempo prehistórico, que no tienen ninguna influencia sobre nosotros, sobre la iglesia del Señor Jesucristo, en esta era final. La verdad, hermanos, es que vamos a necesitar de los ángeles en los próximos años más que nunca en toda la historia de la iglesia y de la humanidad, porque la situación se va a poner tan grave que sin la ayuda de los ángeles nosotros tal vez no vamos ni siquiera a sobrevivir, mucho menos vencer. De modo que vamos a iniciar este estudio ahora en el Apocalipsis capítulo 12. Pásenle la hermana que vino tarde, multa. Vamos a abrir en Apocalipsis 12 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11, un pasaje muy conocido en cuanto a la guerra espiritual. Pero aquí es donde nosotros notamos, hermanos, la actividad angelical que ha estado ocurriendo y que va a seguir ocurriendo hasta el fin. La actividad angelical, especialmente en las esferas celestes, pero también en la esfera terrestre. Vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Por qué no te pasas a sentar con uno de los hermanos? Porque así puedes seguir el estudio, ahí con Yolanda o con Esteban o con alguien. Porque no tenemos, solo traje 30 hojas y ya las repartí, ya no hay más. Vamos a leer. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles y no prevalecieron, ni en su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, de día y de noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus días hasta la muerte. Aquí notamos, hermanos amados, en el versículo 7, dos clases de ángeles, dos ángeles enteramente diferentes, los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. La Biblia nos dice que hay dos ejércitos poderosos que están combatiendo en el cielo, el ejército de Dios dirigido por Miguel el arcángel y el ejército de Satanás dirigido por Satanás mismo. Cada uno de estos líderes espirituales, si así los queremos llamar, tienen a su servicio numerosísimos ángeles. Miguel con los que llamaríamos los ángeles buenos, y Satán con los ángeles malos. Y es una lucha interminable. Esta lucha, yo creo, como lo he dicho en muchas ocasiones, ha estado ocurriendo tal vez desde la creación del mundo, y si no, desde la muerte de Cristo. Pero es una lucha constante entre el bien y el mal que nos afecta a nosotros que vivimos aquí sobre la tierra, de una manera u otra. Ahora, la Biblia nos enseña aquí que Miguel dirige un gran ejército de ángeles que están armados, que están equipados, que están entrenados para la guerra en contra de Satanás. Miguel es un arcángel, o sea, Miguel es un ángel, pero de una clasificación muy especial. Ustedes saben que hay obispos y hay arzobispos. Los arzobispos están sobre los obispos. Aquí en Guatemala hay varios obispos, pero hasta hace poco solo había un arzobispo. Ayer o antier el hermano Efraín Abelard dijo que el obispo de Quetzaltenango ha sido elevado a la categoría de arzobispo. Pero anteriormente solo había un arzobispo en Guatemala, y bajo la guianza espiritual de él estaban los demás obispos, que estaban situados en diferentes lugares del país. Pues Miguel es un arcángel, uno de los pocos arcángeles. La Biblia nos dice que, bueno, la Biblia dice que hay varios, porque habla de que Miguel es uno de los principales príncipes, uno de los principales príncipes. Lo que da a entender que hay otros seres similares a él, que Miguel no es el único arcángel, aunque es el único arcángel que está mencionado por nombre en la Biblia. Yo creo que todos los arcángeles, todos los ángeles tienen nombres, pero la Biblia no los revela. Salvo dos excepciones, la Biblia habla de Miguel como arcángel y de Gabriel como ángel, y los demás, sus nombres son totalmente desconocidos por nosotros, a menos de que los conozcamos por alguna revelación especial de Dios. Pero la Biblia no menciona los nombres de la mayoría de estos seres angelicales. Después vamos a estudiar de eso, están en nuestras notas. Lo que vemos aquí, hermanos, es que hay una gran guerra, y esa guerra está por dilucidarse, está por terminarse. Porque la Biblia dice que va a haber un punto de tiempo en que Satanás con sus ángeles van a ser arrojados, ¿de dónde? Del cielo a la tierra. Y aquí, por ejemplo, en el versículo, versículo 12 dice: ¡Ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido a vosotros! ¿Cómo? Con grande ira, sabiendo que le falta poco tiempo. Eso quiere decir que Satanás va a ser finalmente vencido y arrojado de las esferas terrestres al plano terrestre. Su actividad se va a limitar en un corto periodo de tiempo aquí a la tierra. Ya no va a tener el acceso que siempre ha tenido a los lugares celestes. Es un misterio para mí saber por qué es que al diablo se le ha permitido no solamente vivir o operar en las esferas celestes, sino que también, según la Biblia, como vemos en un pasaje en Crónicas, en Job y aquí en Apocalipsis, Satanás tiene acceso al mismo trono de Dios, tiene entrada a la sala de su trono, donde él se presenta a diario, ¿para qué? Para acusarnos. Él es nuestro acusador, Jesús es nuestro defensor. Entonces hay constantemente la sala del trono de Dios, Satanás se está presentando para acusarnos por todos nuestros errores, fallos, pecados que nosotros cometamos contra él. Pero va a llegar el momento en que Satanás va a ser finalmente y totalmente arrojado del cielo. Y eso va a suceder cuando Miguel y sus ángeles, con el apoyo de la iglesia en el Señor Jesucristo, va a poder atar, arrojar a Satanás. Yo creo, hermanos amados, que la participación de los redimidos, de los escogidos de Dios, es vital en determinar el fin de esta guerra. Si no fuera por la iglesia, tal vez esta guerra continuaría por edades de edades o siglos de siglos, ¿no? Pero cuando la iglesia se levante como una iglesia poderosa, revestida por el Espíritu Santo, armada y con el pleno conocimiento de sus derechos en Cristo Jesús, y los no solamente los exija, sino que los implemente, entonces Satanás va a ser arrojado del cielo juntamente con sus ángeles. Entonces, yo creo que están empezando a entender este pasaje, ¿no es cierto, mis hermanos? Porque el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada, que se llama Diablo y Satanás. Y entonces, el versículo 10 nos dice, se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora, en este momento, en este periodo de tiempo, ahora ha llegado la salvación, la virtud, el reino de nuestro Dios, la potencia de Jesucristo. O sea, va a haber un momento en que el reino de Dios se va a manifestar. ¿Cuándo se va a manifestar el reino de Dios en la tierra a plenitud? ¿Cuándo se va a establecer el reino terrenal, el reino milenial de Cristo? ¿Cuándo? Cuando el diablo finalmente se ha arrojado del cielo. Pero para que el diablo sea arrojado con sus ángeles del cielo, la iglesia tiene que intervenir en la guerra espiritual. Por eso es que el diablo ha tratado de mantener a la iglesia en ignorancia acerca de la guerra espiritual y acerca de los demonios y acerca de los ángeles. Son temas que en muchas iglesias se evaden y que se desconocen por completo, porque son temas que la gente, pues no, la gente cristiana por lo menos no tiene mucho interés en estudiar, ¿no? Entonces va a haber un momento en que el diablo va a ser arrojado pero eso va a ser gracias a la intervención de los escogidos. Yo he dicho esto, que si Miguel y sus ángeles hubieran podido arrojar a Satanás de los lugares celestes, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué no ha sido arrojado Satán? ¿Por qué no han sido arrojados los malos ángeles de los lugares donde ellos operan en los cielos? ¿Por qué? Porque la iglesia no se ha levantado, porque la iglesia no ha intervenido como tiene que intervenir en la guerra espiritual. La iglesia en su gran mayoría ha tomado una actitud demasiado pasiva. Fíjense, hermanos amados, ¿qué porcentaje de cristianos evangélicos aquí en Guatemala creen en el Ministerio de Liberación? Las grandes denominaciones no creen en el Ministerio de Liberación, pentecostales y no pentecostales. La iglesia centroamericana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, esas no creen en la liberación. Aunque en ellos está empezando a nacer una como curiosidad por saber qué es esto. Y a muchos de los seminarios que nosotros tenemos en diferentes países, llegan hermanos de esas iglesias, pastores y líderes, a estudiar el tema, porque ellos están comenzando a ver que en sus iglesias hay problemas que ellos no pueden resolver con los medios humanos y que necesitan la ayuda del Espíritu Santo a través del Ministerio de Liberación para resolver esos problemas. Pero aún las iglesias pentecostales, las grandes, ¿cuáles son? La iglesia de Asamblea de Dios, la iglesia de Dios, no creen en liberación. Y otras que sí creen en liberación, casi no la practican. La iglesia del Príncipe de Paz, la iglesia de Lim, son iglesias que no le han dado mayor importancia a este ministerio, y por lo tanto, hermanos amados, la mayoría de los cristianos evangélicos, yo diría en un 90% de los cristianos de aquí de Guatemala, no conocen para nada el Ministerio de Liberación. Entonces ellos conocen muy poco acerca de la guerra espiritual, porque la guerra espiritual y la liberación van mano a mano. No puede haber guerra espiritual efectiva sin liberación, y no puede haber liberación efectiva sin guerra espiritual. Se complementan unas a otras. Hay iglesias que practican la liberación que no se involucran en la guerra espiritual y viceversa. Y por eso es inefectivo el trabajo que ellos están haciendo. No tiene el efecto impactante que debía tener, porque no se involucran en uno de estos dos ministerios que son, por decirlo así, son dos partes de una misma cosa. Porque la guerra espiritual es la lucha contra los demonios que están ¿dónde? Más que todo en las esferas celestes. Y la liberación es la lucha contra los demonios que están ¿dónde? En los cuerpos humanos, principalmente, aunque también en otros lugares de la tierra. Bueno, entonces vemos aquí, hermanos amados, de que yo creo, por eso estamos estudiando este tema, que en los fines de los tiempos se van a unir los ángeles con los redimidos para finalizar esta gran guerra que se está librando en el cielo. Sin la participación de los redimidos no va a haber victoria sobre Satán. Y esto lo vemos aquí en el versículo 11. Dice, y ellos, ¿quiénes son? Los hermanos. Porque el antecedente de la palabra ellos es la palabra hermanos que se encuentra en el versículo anterior, en el versículo 10. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios de día y noche. Y ellos, los hermanos, le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio. En los seminarios que nosotros damos, cuando yo hablo acerca de este tema, yo digo que las armas que menciona el versículo 11 no las pueden usar los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no pueden usar la sangre de Cristo Jesús porque ellos no son beneficiarios de la sangre de Cristo Jesús. Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por los seres humanos. Cristo derramó su sangre para rescatar al hombre y no al ángel. Los ángeles no tienen, hasta donde yo sé, en la Biblia no tienen esperanza de salvación. Los ángeles caídos, los ángeles malvados, los que se unieron, según nuestros teólogos, con Satanás en su rebelión en contra de Dios, esos ángeles no tienen redención. La redención fue obrada exclusivamente a favor de ¿quién? De la raza humana. Entonces, esta arma de la sangre de Cristo Jesús no la pueden usar los ángeles. La segunda arma que menciona aquí, la palabra de nuestro testimonio, tampoco la pueden usar los ángeles, porque los ángeles no tienen testimonio personal. ¿De qué pueden testificar los ángeles? Yo antes era drogadicto, antes era alcohólico y ahora soy salvo. ¿Podrá un ángel dar un testimonio de eso? ¿Cuántos han visto a algún ángel alcohólico o ángel drogadicto que pueda aceptar a Cristo, convertirse y transformarse para poder dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? Los ángeles no tienen testimonio. Entonces, estas armas que menciona el versículo 11, que son tres, no son armas que puedan usar los ángeles, y son las armas que van a traer la victoria final completa en contra de Satanás. Y ellos le han vencido, no los ángeles sino los escogidos, con el apoyo de los ángeles. Ellos le han vencido, primero por la sangre del Cordero, segundo por la palabra del testimonio, y tercero porque no han amado sus vidas hasta la muerte. Entonces, hermanos amados, es de vital importancia conocer el ministerio de los ángeles para que juntamente con ellos podamos nosotros participar en la guerra espiritual que se está librando en el universo hoy. Recuerden que el factor determinante en la finalización de esta guerra guerra, la finalización exitosa de esta guerra, ¿es qué? ¿El ejército angelical o la iglesia? ¿Cuál de los dos? A ver, díganme, hermanos. La iglesia. Ya dije antes y lo vuelvo a enfatizar, que si los ángeles hubieran podido arrojar a Satanás y a los demonios, o a los Satanás y los ángeles caídos del cielo, ya lo hubieran hecho. Pero llevan siglos de estarlo intentando y no lo han logrado hacer. Porque ellos no tienen los recursos que nosotros tenemos. Y los recursos que nosotros tenemos son determinantes en el éxito de esta guerra. Los ángeles, juntamente con los redimidos, van a unirse para formar un ejército invencible. Y eso es lo que no se ha logrado todavía, porque a la iglesia, a nuestro Señor Cristo, le falta la preparación necesaria. La iglesia carece del conocimiento de las armas espirituales y de los medios espirituales que nosotros tenemos para obtener la victoria total y final sobre Satanás. Bueno, vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, acerca de los ángeles. Y no vamos a estudiar acerca de los ángeles malos o los ángeles caídos, porque ese es otro tema. Ese tema es la demonología. Y nosotros no podemos dedicar tiempo en este retiro a estudiar demonología. Lo que estamos estudiando es angelología, que es una rama de la teología que estudia a estos seres sublimes que la Biblia llama ángeles. No vamos a estudiar demonología, sino angelología. ¿Y qué es la angelología? Es una rama de la teología que estudia a quiénes, a los ángeles, estos seres sublimes, sus orígenes, sus obras, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, no vamos a estudiar todo lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, porque nos pasaríamos aquí varios meses. Los ángeles son mencionados numerosísimas veces en la Biblia, más que a los demonios. ¿Sabían ustedes eso? Y sin embargo, la iglesia vive en ignorancia porque no se le ha enseñado a la iglesia lo que son los ángeles y lo que los ángeles pueden hacer con nosotros y por nosotros. ¿Cuántos han escuchado alguna vez un mensaje sobre los ángeles? Muy pocos, menos de la mitad. Eso demuestra, hermanos, de que en las iglesias cristianas se ha descuidado este tema. Y si eso ha sucedido entre nosotros, ¿cuánto más en otras denominaciones que no están tan, podemos decirlo así, tan avanzadas en su conocimiento bíblico? Las denominaciones tradicionalistas que se han quedado cortos, se han estancado en su desarrollo espiritual. No han querido incorporar a su doctrina las nuevas revelaciones de la palabra que nosotros hemos recibido. Vamos a estudiar entonces las hojas rápidamente, hermanos, porque no tenemos, aunque tenemos 2 horas y media, no tenemos todo el tiempo necesario para cubrir todo este material. Aquí el primer punto que vamos a estudiar es la naturaleza de los ángeles. La naturaleza de los ángeles. Y quiero que, hermanos, ustedes usen sus Biblias. No tienen que casi tomar notas porque ya todo está en las hojas. Aunque puede haber alguna explicación que ustedes quieran poner aparte de lo que está en las hojas, pero lo que más me interesa, hermanos, es que busquen los textos, lean los textos. Porque de otra manera, hermanos amados, ustedes se van a llevar un chorro de textos y no van a saber ni qué dicen. ¿Ah? Si no vinimos a estudiar, mejor le hubiera entrado las hojas y se han ido a jugar ping pong o voleibol. Se llevan esto a sus casas, pero queremos estudiarlos aquí para llevar un conocimiento básico acerca de los ángeles. Hebreos 1:7. Y ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Aquí encontramos dos cosas. Primero, que los ángeles son ¿qué? Son espíritus, pero son espíritus que fueron creados por Dios. Dios los hizo, y cuando los hizo espíritu. Nosotros también somos espíritus, ¿no saben eso, hermanos? Pero Dios nos ha dado a nosotros una alma y nos ha dado un cuerpo. Los ángeles son espíritus puros. Nosotros estamos revestidos de un cuerpo humano. Nosotros habitamos en un cuerpo humano para poder operar en la tierra. De modo que pasemos ahora al versículo 14. No son todos estos espíritus, ¿qué? Administradores o ministradores. Ayer estuvimos estudiando acerca de la administración. ¿Qué es administración? Es servicio. Un servicio que se presta a favor de otra persona. Dios ha creado los ángeles para ponerlos al servicio de quiénes, de los que serán herederos de salvación. Noten bien que esta expresión está en tiempo futuro. Serán herederos. Nosotros no hemos entrado a nuestra herencia. No disfrutamos plenamente nuestra herencia en Cristo Jesús hoy. Nosotros tenemos un anticipo. La Biblia dice las arras de nuestra herencia, las arras de nuestra redención. Nosotros solo tenemos un anticipo. Lo que Dios nos ha dado en Cristo hoy es realmente poca cosa en comparación con lo que nos va a dar después. Aquí dice herederos de la salvación. ¿Pero cuál salvación? La que tenemos hoy, no, hermanos. Lean primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, por favor. Alguien que lo separe y que lo lea. No queremos que una sola persona participe, sino que haya una participación general. Pero primera de Pedro 1, 5, levante la cabeza para que todo lo oiga. Que no le está leyendo la Biblia, le está leyendo a la congregación. Bueno, para alcanzar la salvación, que ha de ser, ¿qué? manifiesta, revelada, dada a conocer. ¿En el tiempo qué? Postrimero, en el tiempo final. Hay ciertos aspectos de la salvación que nosotros desconocemos. No nos han sido reveladas. Y si no las conocemos, tampoco las tenemos o tampoco las disfrutamos. O sea, hay ciertos aspectos de la salvación que todavía van a ser revelados al pueblo de Dios. Claro, están en la Biblia, pero están todavía ocultos. Están en forma velada. Por ejemplo, en 1 Juan 3:3. 1 Juan 3, tal vez 1 y 2 mejor. Ahora somos los hijos de Dios y aún no ha sido ¿qué? Manifestado, revelado lo que hemos de ser. Eso demuestra que todavía hay cosas en el futuro que nosotros vamos a descubrir, claro, en las páginas de la Biblia. Y son cosas gloriosas. Y la Biblia dice que los que serán herederos de esta salvación, no la que tenemos hoy, la que tenemos hoy es solo un preludio, es un anticipo. La salvación hoy consiste más que todo en el perdón de los pecados. La salvación hoy consiste en la vida eterna. La salvación hoy consiste tal vez en ciertos beneficios como la sanidad del cuerpo, la liberación del espíritu, pero hay ciertos aspectos de la salvación que nosotros todavía no conocemos, pero que, como la Biblia lo dice, serán reveladas a su debido tiempo. Dios tiene un tiempo establecido para hacer esto. Ahora, la Biblia dice ahí en Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus que están a nuestro servicio, son espíritus administradores que Dios ha enviado para servir a su pueblo que va a entrar a heredar la salvación que va a ser manifiesta en los fines de los tiempos. De modo, hermanos, que a medida que se van acercando los fines de los tiempos, debemos esperar una mayor actividad angelical. ¿A favor de quiénes? De nosotros que somos herederos de esa salvación. Amén. Entonces, ¿qué son los ángeles? Son espíritus. En segundo lugar, son criaturas. Eso quiere decir, son seres creados. Los ángeles no aparecieron ahí por obra de la casualidad. No son productos de la evolución. Los ángeles son seres criados, no evolucionados. Dios los creó ángeles. Salmo 33:6. Alguien que lo lea. Escuchen, hermanos. Por la palabra de Jehová fueron creados o hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Y cuando habla en la Biblia del ejército de los cielos, se refiere a tres cosas, y es muy importante, hermanos, que lo sepamos. Cuando habla de ejército del cielo, a veces habla acerca de los astros y los planetas. ¿Oyeron bien? Segundo lugar, cuando habla de los ejércitos del cielo, está hablando de los ángeles. Y en tercer lugar, a veces, cuando habla de los ejércitos del cielo, también está hablando de ¿qué? De los demonios. Porque detrás del, digámosle, cuando los paganos se arrodillan delante, digámosle, del sol, la luna, las estrellas, ¿a quién están adorando? A los demonios, a Satanás y los demonios que están operando en la idolatría para engañar la mente de gente ingenua, gente ignorante, que adora el sol y la luna y las demás creaciones de Dios. Ahora, 148:2-5 del mismo libro de los Salmos. Ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle el nombre de Jehová, porque versículo 5. Sí, alabadle el nombre de Jehová, porque él mandó, fueron creados. El versículo 2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, en versículo 5, pero dice, porque él mandó y fueron, ¿qué? Creados. Esto demuestra que los ángeles son seres creados. Vamos a ver el Salmo 104:4. No podemos leer todos los versículos, pero esto les da a ustedes. Los vientos o sus mensajeros, ¿y qué más? Pero en la versión antigua, creo, hermanos, que es más, está más acertado, se lo voy a leer para que ustedes vean, es el Salmo 104:4. Ahí está, el que hace a sus ángeles espíritus. Ahí dice que el que hace a los vientos sus mensajeros. Es una corrupción totalmente del versículo. Dios hace a sus ángeles espíritus. Todo esto viene a demostrar, hermanos amados, que los ángeles son seres creados, y como seres creados no merecen ni permiten adoración. Eso también lo vamos a ver más adelantito. Hay sectas que adoran a los ángeles. Esas sectas existían en la antigüedad y existen hoy. Ustedes se sorprenderían del interés que hay en los seguidores de la nueva era acerca de este tema. Hay numerosos libros en las librerías seculares acerca de ángeles, pero realmente cuando están hablando de ángeles, ¿saben de qué están hablando? De demonios. Ellos no distinguen entre los ángeles de Dios y los que no son ángeles de Dios. Pasemos al punto número 3. Los ángeles son inmortales. Leamos Lucas 20:36. Los ángeles tuvieron principio, pero no tendrán fin. Los ángeles son espíritus, y los espíritus, hermanos, son indestructibles. ¿Sabían ustedes eso? Hay una teoría en la iglesia evangélica que se llama la aniquilación de los malos. Se enseña que los malos van a ser totalmente destruidos. Nosotros no creemos eso. Nosotros queremos que los malos van a ser arrojados, ¿dónde? En el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y ahí van a pasar toda la eternidad sufriendo el castigo que merecen debido a su rebeldía y debido a su incredulidad. O sea, los ángeles, los malos no van a ser aniquilados, sino que van a ser castigados por su rebelión en contra de Dios. Lo mismo los ángeles, hermanos, aunque aún los ángeles caídos, los ángeles malvados, van a ser encerrados en el agua ardiendo con fuego y azufre, pero no van a ser aniquilados. Leamos este versículo de capítulo 20 y el versículo 36, que dice de la siguiente manera. Leamos el 35 mejor. Más los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, del siglo venidero, o sea, del reino milenial de Cristo, y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles. O sea, los que van a participar en la resurrección de los muertos ya no van a volver a morir. Los que participen en la resurrección de los muertos van a vivir eternamente. Pero la Biblia dice, porque son iguales a los ángeles. Una cosa que debemos dar en claro, hermanos, es que los redimidos nunca serán ángeles, ni los ángeles serán redimidos. Siempre mantendremos nuestras marcadas diferencias. Una cosa son los ángeles, otra cosa son los redimidos, y nunca los ángeles serán redimidos, ni los redimidos serán ángeles. Pero hay una similitud, una semejanza. ¿En qué? En que los ángeles son inmortales y que también los que participen en la primera resurrección serán ¿qué? Inmortales. Los ángeles no pueden, usted no puede matar un ángel. Aunque esté el ángel aquí presente, materializado, visible, y usted lo agarra a pepitazos, le puede descargar toda una ametralladora, una tolva de una ametralladora, y el ángel no se va a morir. Los espíritus no mueren. Amén. Su espíritu no muere. Usted lo pueden asesinar, pero ¿qué es lo que están matando? El cuerpo, pero no están matando el alma. No pueden matar el alma, o el espíritu, perdón, porque es inmortal. Entonces los ángeles son inmortales. Una cosa que hemos descubierto en la guerra espiritual, hermanos, es que los ángeles pueden ser vencidos en la batalla. El único que no puede ser vencido es Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles se cansan. Eso lo hemos descubierto por el contacto que hemos tenido con los ángeles. Los ángeles se cansan. Los ángeles pueden caer en derrota y pueden ser hasta aprisionados, pero no pueden ser destruidos. A no dudar, en algún lugar del universo hay ángeles que están presos hoy, porque usted sabe que en una guerra siempre van a haber ¿qué? Vencedores y vencidos. Y en la guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satán, algunos ángeles han caído derrotados y han sido capturados y han sido aprisionados. Que son seres creados. Y como seres creados tienen sus limitaciones. Ellos no son divinos, son seres creados que tienen muchas limitaciones, como nosotros también las tenemos. Pues seguramente, hermanos, que nosotros vamos a ser los usados por Dios, tal vez para liberar a esos ángeles de las prisiones en que ellos se encuentran actualmente. Pero esta revelación tendrá que venir el día de mañana, ¿no? En Isaías hay algo que habla acerca de los prisioneros de la esperanza. Y realmente, hermano, yo creo que la iglesia tiene un papel enorme que jugar en establecer el reino de Dios, no solo en la tierra, sino en todo el universo. Nosotros no somos, Dios no nos tiene aquí solamente para pasar el rato como muchos de nosotros lo pasamos, sino que nos está preparando por una tarea inmensa en los siglos venideros. Dios va a usar a la iglesia para liberar a la creación. La Biblia dice que la misma creación espera la manifestación de ¿quiénes? De los hijos de Dios. Y no solamente la creación aquí en este pequeño planeta, que es insignificante en relación a todo el universo, sino también la creación de Dios en el resto del universo está esperando que nosotros como hijos de Dios crezcamos, maduremos, lleguemos a nuestro pleno desarrollo, a nuestro pleno conocimiento y empecemos a cumplir las funciones que realmente Dios nos ha asignado en sus planes eternos. Cuarto. No sé, nosotros no podemos sí ni no. La creación humana está limitada a la tierra, pero pueden haber miles de creaciones diferentes en diferentes partes del universo. Así como hay diferentes seres espirituales como arcángeles, ángeles, serafines, querubines. ¿Qué sabemos nosotros? Si en otros planetas hay otros seres muy diferentes a nosotros. No podemos decir ni sí ni no, porque la Biblia no revela estas cosas. Pero lo que sí creo, hermanos, la Biblia dice que los mismos cielos no son limpios a los ojos de Dios. ¿No saben ustedes eso? Los cielos están contaminados por el pecado. Por el pecado de Satán o por el pecado de Adán, pero están contaminados. ¿Y quién va a liberar a la creación? La Biblia dice que la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. A ver, hermano Martín, no tienen cuerpo propio. Por eso, espérese, hermano, usted se está adelantando, espere mi explicación. Pasemos ahora al punto número 4. Los ángeles son incorpóreos, eso quiere decir que no tienen un cuerpo físico. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 24, versículo 39, donde dice que los espíritus no tienen ¿qué? Ni hueso ni carne. Es que algunos de los discípulos mismos dudaban de que Cristo fuera real después de su resurrección, que pensaban que era un espíritu. Entonces el Señor Jesús le dijo a Tomás, el Dídimo, le dijo, mete tu mano, toca. para que pudiera ver que era de una sustancia, era una materia, no era un espíritu. Claro, el cuerpo de Cristo después de la resurrección era muy diferente al nuestro, porque había sufrido una transmutación, era un cuerpo, podemos decir, como atomizado, porque podía pasar a través de paredes y podía pasar a través de puertas y nada lo detenía. Pero era un cuerpo físico, solo que había sufrido, ¿qué? Un cambio en su estructura, una transmutación. Había mudado, pues, en sus elementos, en sus componentes, por decirlo así. Bueno, ahora los espíritus, los ángeles tienen cuerpo, pero no es un cuerpo físico. ¿Qué hace el cuerpo tiene? Un cuerpo espiritual que tiene la peculiaridad de que puede materializarse. Eso quiere decir que puede aparecer en forma visible, lo pueden ver, los pueden ver. Los ángeles pueden aparecer. Cuando hablemos de las manifestaciones del ángel en la página 2 o 3, vamos a hablar de esto. Que los ángeles pueden aparecerse, la gente los puede ver y los puede oír. Pero no es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual que se materializa. ¿No saben ustedes que Dios también tiene cuerpo? Claro que sí. Aunque la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios no es una nebulosa por ahí suspendida en el universo. Dios es un ser. Nosotros fuimos creados en nuestro espíritu a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene un cuerpo. ¿Se acuerdan cuando Moisés quiso ver a Dios? Que Dios le dijo que se metiera debajo de una peña, que él iba a pasar delante de él, proclamando el nombre de Jehová. Y cuando lo pasó, ¿qué fue lo que vio Moisés? Solo vio sus espaldas, no lo pudo ver frente a frente, porque hubiera perecido. La Biblia dice que nadie puede vivir, ver a Dios y vivir. Y aunque allí dice que, en Deuteronomio dice que Dios vio a Moisés cara a cara, y nosotros hemos malinterpretado eso para decir que fue Moisés el que vio a Dios cara a cara, no, es al revés. Aquí está en Deuteronomio capítulo 32, espérese hermano, baje la mano antes de que se le paralice. En Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido, ¿quién? Jehová cara a cara. No fue Moisés el que conoció a Dios cara a cara, fue Dios el que conoció a Moisés cara a cara. ¿Me están oyendo, hermanos? 34:10. Dios tiene un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico, hermanos amados, ¿saben ustedes que Dios en su cuerpo físico tiene que ser transportado? La Biblia dice que Él voló en alas de un querubín. Los querubines fueron creados como guardaespaldas de Dios. ¿Por qué necesita Dios guardaespaldas? Son medios de transporte, los querubines transportan a Dios. ¿Y Él no puede? Por el espacio. Claro, pero es que... Mire, por más que nosotros conozcamos a Dios, no le conocemos. Y la cosa es esta, hermanos, que Dios tiene un cuerpo, es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo físico. Es que nosotros siempre, cuando hablamos de cuerpo, pensamos en este cuerpo, de carne, hueso y sangre. El cuerpo de Dios es diferente, pero tiene un cuerpo, Él tiene forma. Él no es solamente una gelatina que está ahí suspendida, no. Es un ser que tiene su cuerpo, tiene su forma, que se puede materializar, que se materializó a los ojos de Moisés. Moisés vio sus espaldas. Pero nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Dios conoció a Moisés íntimamente cara a cara, pero Moisés no conoció a Dios íntimamente cara a cara, porque si no hubiera perecido en el intento. Claro, muchísimas ocasiones. Yo conozco muchas personas, muchos lugares que testifican de que han visto ángeles. Y vamos a hablar eso cuando hablemos de manifestaciones de los ángeles. A ver, hermano, rapidito, porque si no, eso vamos a hablar, hermano, dejemos todo esto, no nos adelantemos al estudio, porque vamos a estudiar acerca de las manifestaciones de los ángeles. Pasemos al punto número 5, que es muy importante también. Los ángeles son seres, ¿qué? Asexuales. A significa sin sexo. No tienen sexo definido. Porque mire, hermanos, léanme ese versículo que dice ahí. Le dije que usaran la Biblia, mis hermanos, por favor. Por eso les traje las notas ya escritas, para que no tuvieran que estar escribiendo. Abran la Biblia, busquen el versículo, anticípense, en vez de hacer preguntas muy, muy anticipadas, anticípense a buscar el texto. No, ni se casarán, no sacarán. En la resurrección, oigan hermanos, en la resurrección ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque serán como ángeles de Dios en el cielo. Saben ustedes, hermanos, que las distinciones, óiganme, dejemos el corrillo, dejemos los comentarios para otra vez. En los ángeles no tienen cuerpo físico. Las distinciones sexuales son ¿en qué? En este cuerpo físico. Mire, el hombre nuevo en Cristo Jesús, el espíritu renovado de este hombre, es exactamente igual al hombre nuevo, el espíritu renovado en la hermana Yolanda. Su espíritu no es ni macho ni hembra, ¿eh? Y el espíritu de ella no es ni macho ni hembra. En Pedro, cuando habla de la mujer, dice que el adorno de las cuales no sea externo, crispamiento de pelos y menjurjes y potajes que se echan en la cara, sino que debe ser ¿qué? El hombre del corazón. No está hablando de su novio, no está hablando de su esposo. Cuando habla del hombre del corazón, está hablando ¿de qué? Del hombre nuevo, del hombre interior, su espíritu. Que la mujer debe preocuparse más por adornar su espíritu que adornar su cuerpo. Busquen, es que algunos de ustedes han malinterpretado estos pasajes, hermanos, para predicar en contra del corte de pelo y en contra de los cosméticos y en contra de los vestidos cortos, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice aquí en 1 Pedro 3, dice el versículo 3, hermanos, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto. Ese es el espíritu, el nuevo hombre creado en Dios, el espíritu nuevo, el espíritu renovado que habita en nosotros. El hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato ¿de qué? De espíritu, ahí está. ¿Qué es el hombre nuevo? ¿Qué es el hombre del corazón? Es el espíritu. A él hay que adornarlo ¿con qué? Dice, un espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el hombre nuevo? El espíritu. Y el hombre, el espíritu, nuestro espíritu no es ni macho ni hembra. Los espíritus no tienen sexo. Dios no es hombre. En realidad, la Biblia nos muestra que Dios tiene tanto cualidades masculinas como femeninas. Y entre los seguidores de la nueva era, hoy están enfatizando la maternidad de Dios. Y han creado una diosa llamada Sofía. Y viene la palabra Sofos, que significa sabiduría. La diosa llamada Milwaukee en Estados Unidos, para rendirle culto a la tal Sofía. Y entre ellos había muchos de iglesias protestantes, pero apóstatas, lógicamente. Porque ellos están enfatizando hoy la maternidad de Dios. ¿Saben lo que han hecho? Han hasta publicado una Biblia donde Dios aparece aparece tanto el artículo masculino, ¿cómo es artículo, no? Masculino como el artículo femenino. Cuando dice él, ponen él, la, él, ella. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en realidad en Dios se conjugan las dos naturalezas, tanto la femenina como la masculina. Dios es el todo y en todo, y solo que él le dio al hombre ciertas cualidades diferentes que a la mujer, pero Dios las tiene todas. A ver, Dios tiene cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Los ángeles tienen cuerpo. Hay cuerpo celestial y cuerpo terrenal, cuerpo espiritual y cuerpo material. 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección. Ahora, hermano, las distinciones sexuales, ¿dónde son? Puramente en el cuerpo físico. Y como nosotros vamos a descartar nuestro cuerpo físico, el cuerpo físico se va a ir a la tumba y se va a corromper. No vamos a resucitar con este mismo cuerpo, hermanos, no se equivoquen. La Biblia dice que Dios nos ha preparado una vivienda, una casa en el cielo, que tiene la misma forma, la misma figura que nuestro cuerpo físico, pero no es igual a este cuerpo físico, hermano. Por eso nosotros vamos a tener un cuerpo similar al cuerpo glorioso de Cristo, y con ese cuerpo nos podemos poder trasladar a cualquier parte del universo en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a poder viajar a grandes distancias en cosa de segundos, atravesar objetos sólidos igual que Cristo lo pudo hacer, pasar semanas, meses sin comer porque no vamos a necesitar del alimento material para poder subsistir. El alimento material es para este cuerpo físico, ¿no? Es un cuerpo similar al cuerpo que nosotros tenemos actualmente, pero es un cuerpo que va a tener cualidades muy peculiares que este cuerpo no tiene. Por ejemplo, con el cuerpo espiritual vamos a poder vencer la ley de la gravedad, no vamos a necesitar ni un helicóptero ni un avión para podernos levantar. Cristo, después de su resurrección, ascendió al cielo en su cuerpo físico, pero era un cuerpo ya que había sufrido lo que dije antes, una transmutación, un cambio de esencia. Nosotros no sabemos eso, ya es entrar en el campo de la especulación. Tenemos que dejar eso en que Dios a su tiempo lo muestre. Bueno, hermanos, los ángeles son seres asexuales. No hay ángeles machos ni ángeles hembras. Ahora, ¿podrá un ángel tener relación sexual con un ser humano? En el ocultismo se habla del incubus y del sucubus, que son experiencias de tipo sexual donde un demonio, ya sea en forma de mujer, viene a seducir a un hombre, o ya sea en forma de hombre que viene a seducir a una mujer. Hay personas que tienen contacto sexual con espíritus, pero el espíritu no tiene cuerpo. La persona siente cierta sensación como de penetración, ¿eh? Pero realmente no es un acto sexual real. Yo oré por un joven en México, tal vez hace 2 años, que por cierto ahora es un cantante bastante conocido. Él se entregó a Cristo y se sometió a liberación. Y él me contó que una noche, estando acostado en el hotel, un espíritu malo vino y se le introdujo por el ano. Y él sintió la sensación como si estuviera, fuera un acto sexual. Lo mismo sucedió ahora que estuve en Monterrey. Un muchacho que se crió en el Evangelio, cayó de la gracia, se casó y se divorció, después se involucró en el ocultismo, estuvo con brujos y brujas, y él sintió una noche que un ser se le metió debajo de las sábanas, una enorme mazacuata, por decirlo así, y se le introdujo en el cuerpo, y ahí lo tenía. Cuando yo oré por él, ese espíritu llevaba 1 año y medio de estar en él. Y él sentía toda la noche que lo atacaba sexualmente, ese espíritu. De modo que sí hay relación sexual con espíritus, pero no es propiamente una relación sexual como la que conocemos nosotros, ¿no? Sino que es ficticia. Los ángeles no tienen... Ahora, vamos a notar, hermanos, en Génesis capítulo 6, que dice que los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y cohabitaron con ellas y procrearon hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios mencionados? ¿Por qué no buscan Génesis 6? Me están mirando ahí estupefactos, como si estuvieran ensimismados, como si estuvieran lelos. Génesis capítulo 6. No, señor. A los descendientes de Sed jamás en la Biblia se llaman los hijos de Dios. Dice en el versículo 6:2: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas, y tuvieron relaciones sexuales con ellas. El versículo 4 dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, a los ángeles se les llama hijos de Dios. Ahí en Job capítulo 1 y 2, donde los ángeles dicen que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, y entre ellos iba ¿quién? Satán. Y leamos en el capítulo 28, estas notas las tenemos más adelantitos, hermanos. Pero miremos en Job capítulo 28, en Job 28, digo 38, versículo 7. Pero la verdad es que los ángeles... Cuando es que, miren, hermanos, los ángeles cuando se han materializado, ellos tienen sus faldas, ¿eh? Algunos tienen alas, algunos no tienen alas. Algunos tienen cinto, otros no tienen cinto. Algunos tienen pelo largo, otros tienen pelo corto. Algunos tienen pelo rubio, otros tienen pelo negro. O sea, los hermanos que han visto a los ángeles, los han descrito, y los ángeles, su apariencia es diferente. No todos los ángeles son del mismo tamaño, la misma apariencia. Pero no nos desviemos, hermanos, sigamos aquí. Los ángeles son seres asexuales. Parece que los ángeles que participaron en los hechos descritos en Génesis capítulo 6 fueron despeñados y fueron encerrados bajo cadenas de oscuridad, porque la Biblia dice que los ángeles que dejaron su primer estado, y se incorporaron, tomaron cuerpos físicos, tuvieron relaciones sexuales, esos ángeles fueron castigados y encerrados en cadenas perpetuas. Ellos no están libres, ellos no andan en el universo de arriba y para abajo, no, están encerrados solo en espera del juicio final. Porque el acto que ellos cometieron fue contra su naturaleza, fue un acto gravísimo que tuvo consecuencias fatales para ellos. Bueno, no podemos hablar más de esto. Lo importante es que veamos que los ángeles son seres, ¿qué? Asexuales, no tienen sexo definido, no son ni macho ni hembra. Ningún espíritu tiene sexo. Las distinciones sexuales solo son en ¿dónde? En el cuerpo físico, en la materia. Usted en la eternidad va a conocer a su esposa, va a tener su cierta relación con ella, pero no relación sexual. En el milenio no va a haber relación sexual entre los que son dignos de aquel siglo. Claro, porque van a haber ni... Mire, es que no... Hermanos, por favor, silencio. En el milenio van a existir personas naturales. No todas las personas naturales van a ser destruidas a la venida de Cristo Jesús. Muchas personas van a entrar al milenio con su cuerpo físico tal como el que tienen hoy. En el milenio van a haber personas naturales que van a envejecer y van a morir. van a haber personas naturales que van a nacer. En el milenio la vida va a seguir como hoy, solo, claro, una vida ya perfeccionada, libre de gérmenes, bacterias, microbios. La vida humana se va a prolongar muchísimo en el milenio, pero van a haber unas personas que nacen en el milenio y mueren en el milenio porque todavía tienen su cuerpo físico. Los que son dignos de aquel siglo de reinar con Cristo no van a tener su cuerpo físico porque van a resucitar en un cuerpo glorioso a la semejanza del cuerpo de Cristo. Y esas personas ya no van a tener relaciones sexuales, de modo que si a usted le gustan las relaciones sexuales, téngalas en esta vida porque en la vida futura no las van a tener. Disfrútenlas ahora porque más tarde no las van a poder disfrutar. A ver. Claro, no, miren hermanos, solo va a ser un número limitado de personas que van a resucitar y participar en el reino de Dios. Los demás van a ser súbditos del reino, van a ser personas naturales, en suma, que van a rendirle, ¿cómo podemos decirlo así? Se van a someter a Cristo, tal vez no con una plena convicción, sino que muchos de ellos se van a someter a Cristo a la fuerza. Y eso es cuando el diablo sea desatado al final del milenio y vaya, salga a engañar a las naciones. Muchos seres humanos se van a unir en él en su rebelión, pero son los naturales, no los redimidos. Son los seres humanos que van a entrar en el milenio en su cuerpo físico natural. ¿Será que entre ellos van a haber salvos? Claro que van a haber salvos. Esos mismos que en el milenio nacen y crecen y mueren, ellos tienen que hacer una decisión por Cristo. Pues muchos de ellos lo van a hacer a la fuerza, no por una profunda convicción. De modo que cuando viene el diablo y el diablo es soltado y sale a seducir a las naciones, ellos se van a unir con el diablo en su revuelta. ¿Me entienden, mis hermanos? Bueno, volvamos aquí, por favor, al punto número 6. Los ángeles son seres inteligentes. Leamos esos versículos, por favor. Los que tienen una mente que se tiende a irse adelante debió buscar estos versículos, como el hermano Isaías y como el hermano Martín y otros que maquinan. Según de Samuel 14, 17 y 20. Es como un ángel de Dios para discernir, no para desechar, para discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué? ¿Los ángeles tienen qué? Ah, para escuchar. Pero escuchen esto, hermano. Ya, hermanos, hasta ahí nomás. Ya, muchas gracias. Los ángeles tienen una mente brillante. Ellos pueden escuchar, discernir entre lo bueno y lo malo. Ellos tienen mayor capacidad para discernir que nosotros. Nosotros nos cuesta muchas veces discernir porque tenemos los sentidos embotados. Tenemos una mente torpe, una mente que ha sido atrofiada por el pecado. Y entonces nos cuesta a nosotros muchas veces discernir lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Los ángeles no, ellos tienen una capacidad de discernimiento superior a la nuestra. Leamos el versículo 20, el mismo capítulo. Otro hermano que lo lea, por favor. Mi Señor es sabio como un ángel de Dios. ¿Para qué? Para conocer lo que está sucediendo en la tierra. Nosotros sabemos lo que está sucediendo en nuestros países por la televisión, por la prensa. Pero los ángeles no. Los ángeles saben instantáneamente lo que está sucediendo en la tierra, porque tiene una mente mucho más ágil que la mente humana. Entonces los ángeles son seres sumamente inteligentes, tienen mayor inteligencia que aún los mayores genios de la humanidad. Tienen sabiduría, tienen inteligencia, tienen discernimiento, tienen conocimiento vasto de todo lo que está ocurriendo en la tierra. A ver, claro, si usted come en exceso, como obviamente come, eso le afecta a la mente, le embota los sentidos, porque... Hermanos amados, cuando uno come en exceso, ¿dónde se concentra la sangre? En el estómago. ¿Y la mente? Uno se siente aletargado. Entonces, lo que usted come afecta a su mente y lo que usted come afecta a su espíritu. Usted no puede ser gordo y espiritual a la misma vez. Usted tiene que escoger entre ser un hombre espiritual que va a controlar sus apetitos naturales o va a ser un hombre que le da rienda suelta a sus apetitos naturales en detrimento de su vida espiritual. Nosotros somos seres trinos, pero lo que hacemos con una parte de nuestro ser afecta todo nuestro ser. Lo que nosotros hacemos con nuestro espíritu, si desarrollamos nuestro espíritu, nos vamos a beneficiar, porque nuestra mente va a estar más abierta, más receptiva, va a ser una mente renovada, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo más sano, más robusto, no gordo, sino robusto, que es muy diferente. ¿Ah? Porque entonces, y al revés, si nosotros le damos prioridad a nuestro cuerpo, como obviamente algunos lo hacen, eso afecta la mente y afecta el espíritu. Entonces aquí dice que los ángeles son espíritus inteligentes, sumamente inteligentes, más que cualquier ser humano. Ahora, a pesar de eso, tienen sus limitaciones. Miren las hojas, hermanos, rápido, por favor. Los que vinieron tarde, por favor, siéntese por ahí con alguien que puedan hacer que ese hermano allí, hermano, no le tenga miedo al este hermano, es algo extraño, pero júntense ahí, quiten eso de por medio y siéntense juntos. Bueno, vamos a ver el que tiene un conocimiento limitado. Esto está en Mateo 24, 36. El día y la hora de la venida de Cristo, ¿qué dice ahí? Imagínense, y saben que Jesucristo tiene un conocimiento limitado. Él tampoco sabe. Al adoptar la humanidad, al incorporarse en un cuerpo humano, al hacerse hombre, Cristo aceptó las limitaciones del hombre. Cristo, aún en los días de su carne, jamás usó de sus atributos divinos. Él era y es omnisciente, pero por amor a nosotros dejó a un lado su omnisciencia para tomar una mente igual a la mente de nosotros, con la excepción de que su mente no está afectada por el pecado como la nuestra. ¿Entienden? ¿Saben ustedes que ni aún hoy Cristo sabe el día y la hora de su venida? Porque ¿quién está sentado allá a la diestra de Dios Padre? ¿Jesucristo qué? ¡Hombre! Hay un Dios y al sí mismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él tiene las limitaciones del hombre, Él está limitado en cuanto a sus conocimientos. La Biblia nos muestra que Dios va a tener que mandar un ángel a su hijo a informarle: levántate, ya es hora, echa la hoz para cosechar, cosecha la tierra. Lo que demuestra que el Señor Jesús no sabe. La Biblia dice que no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso, ¿qué? En su sola potestad. Mire que dice que solo el Padre conoce los tiempos y las sazones. Ahí no incluye al Hijo. El Padre puso en su sola potestad. Entonces, y el Espíritu Santo tampoco quizás sepa estas cosas, porque Él tiene que escudriñar las cosas profundas de Dios. Y el Espíritu Santo está yendo y viniendo constantemente, recibiendo conocimiento para transmitírselo a la iglesia. Pero no podemos hablar tanto del Espíritu Santo en este momento, porque estamos hablando del Señor Jesús, que Él, al tomar un cuerpo humano, se sujetó a las limitaciones del hombre. La Biblia dice que Cristo murió por flaqueza. Aunque Él era omnipotente, ¿cómo murió? Murió por flaqueza, por la debilidad del ser humano. O sea, Cristo, aunque era Dios y siempre fue y siempre será Dios, sin embargo, por amor a nosotros, Él dejó sus atributos. Dice que se despojó, se anonadó, se hizo nada, se hizo hombre y se hizo nada. Lo que da a entender que el hombre es nada. Y usted que se cree la mamá de Tarzán, usted es nada, hermano. Aleluya. Ningún cuerpo, ningún ser humano tiene de qué jactarse. Somos nada. El hecho de que usted esté aquí es evidencia que usted no es nada. Porque la Biblia dice que Dios escogió lo que nada es, ¿no? Pero dice ahí mismo, lo que nada es. Usted es una nada. Y viene ahí con aires de grandeza, engañado del diablo. Un espíritu de orgullo, soberbia, vanidad, que es un espíritu malo. Porque usted, si usted conoce la Biblia, usted tiene que reconocer que usted no es nada, nada vale. Usted es un cero a la izquierda, un ser inexistente casi. Que si Dios lo levantó y lo usó, ese es por su pura misericordia, amén. Por eso yo no soporto a la gente orgullosa en la obra del Señor, porque, hermanos amados, están engañados de espíritus malos. Si Dios nos usa poco o mucho, es por pura misericordia. Aquí no hay ni uno bueno. De aquí no sale ni siquiera un ángel, pero sí salen muchos demonios. ¡Aleluya! Bueno, tenemos que estar agradecidos con Dios por su misericordia. También tienen entendimiento limitado. 1 Pedro 1:10 al 12, hermanos, por favor. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿En qué cosas anhelan mirar los ángeles? Lean el contexto. Decía que los profetas predecían ¿qué? Los sufrimientos, la muerte de Cristo y las glorias que vendrían después. Los ángeles quisieran entender eso. Ellos no entienden la redención. ¿Sabe lo que nos dijo un ángel una vez? Que ellos no entienden cómo Dios puede amar a seres tan despreciables como los seres humanos. Mire qué concepto tienen de nosotros. ¿Cómo nos consideran? Seres despreciables. Y lo somos. ¿Ah? Lo somos, hermanos, porque, como les dije, aquí no hay ni uno bueno. Y nosotros somos la crema y la nata, pero la nata ya, la crema ya chuca de la humanidad. Porque como a mí me gusta cómo habla el general Ríos Montt, porque él dice las cosas como son. Él no anda con rodeos ni tapujos, él dice las cosas. Así soy yo. Yo no tengo pelos en la lengua para decir la verdad, hermanos. Nosotros somos seres despreciables. Y mire atrás, 1, 2, 3 años, lo que usted ha hecho. Y siendo cristiano y siendo ministro, ¿qué es lo que ha hecho? No me vengas con cara de santulón. Si usted no está preso es porque todavía no lo han descubierto, todas sus artimañas que ha hecho, los chanchullos, los desfalcos que ha hecho. Y para qué no hablar de otras cosas más. Pero los ángeles no entienden la redención. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo es que Dios puede amarnos a nosotros tanto que dio a su hijo, envió a su hijo a morir? Sí, para ellos es incomprensible el amor de Dios hacia la humanidad. Y tienen razón. Nosotros tenemos que maravillarnos que Dios nos ame a nosotros. Si somos, ninguno de nosotros somos cosa buena, hermanos. Ninguno. Claro, somos pobres seres que estamos luchando por llegar a la perfección, pero la lucha va muy despacio. Es un proceso que debería acelerarse, pero que... Bueno, ¿están entendiendo entonces, hermanos? Los ángeles, aunque son inteligentes, tienen conocimiento limitado. ¿Y qué más? Y entendimiento limitado. Ellos no entienden los misterios de Dios. Los misterios de Dios solo se conocen por revelación y a ellos no les ha sido revelado. A nosotros no se ha sido revelado por el Espíritu. Y nosotros tenemos en ese sentido mayor conocimiento, mayor entendimiento que los ángeles, a pesar de que ellos son brillantes en cuanto a su capacidad intelectual. 7, son fuertes. Hasta ahí nomás. Poderosos en fortaleza. Primera, segunda de Tesalonicenses 1:7. Ya, no se anticipan, eso es lo malo. Para maquinar, sí, va la mente adelante, pero para buscar la escritura, no. Según de Pedro 2:11, los ángeles son mayores que nosotros, ¿en qué? Fuerza y en potencia. Una de las cosas, no lean todo, miren, cuando usted lee la escritura como pastor, lea lo que se refiere a su tema. No tiene que leer todo el versículo, ni tiene que leer todo el capítulo. Solo escoja la parte del versículo que se refiere a lo que usted va a estar hablando. Porque si no, se le va mucho tiempo leer pasajes que no tienen nada que ver con su tema que está desarrollando. Ahí dice que los ángeles son mayores que fuerza y potencia. La verdad, hermanos, es que los ángeles son mayores que nosotros en dos cosas. En su capacidad intelectual y en su fuerza física. ¿Comprenden? ¿Cuántos ángeles tuvieron que intervenir para poder quitar la piedra que cerraba la entrada al sepulcro de Cristo? Uno. Y saben, esas piedras pesaban toneladas, porque las colocaban para proteger al muerto de los saqueadores de tumbas, como los enterraban con muchos bienes materiales. Con el muerto, ahí iban sus alhajas, iban... Ustedes han oído las tumbas de los faraones y las tumbas... Siempre enterraban al muerto con lo que él tuviera. Por lo menos algunos, por ejemplo, yo recuerdo en Santa María Cauqué, la vez pasada fui al entierro de un viejito y cuando llegamos al cementerio abrieron la caja y le metieron unos trajes nuevecitos, que ni se los había estrenado, se los metieron en la tumba y le metieron comida y era un cristiano. Y le dije, ¿y ustedes por qué están haciendo? Es para que disfrute de estas cosas en su viaje a la eternidad. ¿Sabe quién los iba a disfrutar? Los gusanos. Ellos se iban a comer la comida y se iban a comer la ropa. Pero era costumbre antigua que con el muerto enterraban también algunos bienes, ¿no? Entonces, para evitar que los ladrones invadieran las tumbas y saquearan las tumbas, le ponían una piedra pesada que solo 8 o 10 hombres podían quitar. Imagínense, una piedra grande. Y aquí un ángel la quitó, así, con el dedo. Eso demuestra que los ángeles son fuertes, poderosos. Aquí hay otros versículos, no necesitamos leerlos, hermanos. Apocalipsis, hay una serie de versículos que hablan de que un ángel fuerte descendió del cielo. Pasemos al 8. Son incansables. La Biblia dice que están en constante, incesante actividad. Leamos esos pasajes, Génesis 28:12, hermanos. Apretemos el paso porque no vamos a entrar a lo principal. Subían y bajaban. Es que ellos nosotros nos cansamos porque tenemos un cuerpo físico. ¿Ah? Es que las preguntas que hace este muchacho, hermano. No necesita una escalera, pero la usan. ¿Ah? Vamos a Juan 1:51. Juan 1:51, hermanos, por favor. Ahí se muestra también. Mira, alrededor de Cristo hubo una constante actividad angelical. ¿Sabían ustedes eso? Los ángeles constantemente le ministraron a Cristo. Aquí hubo un pastor muy conocido de nosotros, hermano Meme Melgar, que cuando Dios nos empezó a revelar el ministerio de los ángeles, él se opuso rotundamente, se separó, se distanció de nosotros, fue a fundar su iglesia. Bueno, se tomó un campo del que era del Calvario y lo cambió, le cambió el nombre a Puerta del Cielo. Y él nos atacaba desde el púlpito. Y un día que yo hablé con él, le dije, bueno, me dijo, es que ¿para qué necesitamos nosotros los ángeles? Si tenemos el Espíritu Santo, nosotros no necesitamos los ángeles. Y le dije, hermano, usted se fía en lo que está diciendo. Cristo necesitó de los ángeles y él era Dios. ¿Cuánto más nosotros que somos seres humanos débiles necesitamos de los ángeles? Porque aquí muestra que los ángeles constantemente subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre, yendo y viniendo, trayendo mensajes, trayendo recursos que Jesús usaba en su ministerio. Yo le dije a él, a este pastor, le dije, usted es pastor de la iglesia, sí. Entonces usted no necesita a anciano, no necesita diácono, usted lo hace todo. ¿Por qué tiene usted maestros de escuela dominical? ¿Por qué tiene usted diácono? Si usted como pastor lo puede hacer todo. Claro, lo puede hacer todo, pero si un pastor intenta hacer todo en una iglesia, ¿qué va a suceder? Se va a acabar en cosa de meses. Por eso nos asesoramos de otros, nos rodeamos de personas que tienen ciertas capacidades y que prestan un servicio a Dios, así mismo los ángeles. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, en la resurrección de los muertos, el cuerpo del creyente va a ser vivificado por el Espíritu Santo? ¿Pero quién va a transportar el cuerpo al cielo? ¿Ah? Dice que enviará a sus ángeles y recogerán a los escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Los ángeles son los que transportan el cuerpo. El Espíritu Santo tiene su función, los ángeles tienen su función, claro. Aunque ahí no dice si solo era espíritu o era cuerpo. Pero lo importante, hermano, es que el ministerio de los ángeles es complementario al ministerio del Espíritu Santo. Los ángeles vinieron y le sirvieron en el huerto del Getsemaní. Dice que los ángeles vinieron y lo consolaron, lo fortalecieron. Jesucristo necesitó al ángel. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Pero como nosotros no creemos en el ministerio de los ángeles, creemos, somos autosuficientes, nos creemos suficientes, capaces para todo. Entonces, ¿cuándo oramos nosotros, Señor, manda a tus ángeles? Muy rara vez lo hacemos. Solo cuando estamos metidos en un gran aprieto que no sabemos cómo vamos a salir de él. Bueno, sigamos aquí, hermano. En el punto número 9, son resplandecientes. ¿Saben ustedes que los ángeles tienen luz propia? Son como focos en encendidos. Y la gloria de uno es diferente a la gloria de otro, depende de su rango. Allí dice en 1 Corintios 15, el pasaje de la resurrección, dice que la gloria de unos es diferente a la gloria de otros. Cuando nosotros resucitemos, si es que vamos a resucitar, es cuando resucitemos y estemos en nuestro cuerpo espiritual, hermanos, vamos a ser como focos iluminados. Pero claro, la luz de uno será como de un foco de 300 watts y el otro será como un foquito de 15 watts.